la pequeña ardillita. Había una vez una pequeña ardilla que iba paseando por el bosque y se perdió. La pobrecilla no dejaba de caminar y caminar hasta que pasó el tiempo y llegó la noche. Pero ella se encontraba sola y triste y no sabía qué hacer, y entonces decidió quedarse allí quieta hasta que se hiciese de día. Pero un instante oyó un ruido. ¡Dios mío! ¿Qué es ese ruido?, dijo la ardilla. Ese ruido eran unos pequeños ratones que salieron a comer y se acercaron a ella y le dijeron: ¿Qué te pasa, ardillita? ¿Tú estás aquí tan sola? Me he perdido y no sé dónde estoy, dijo la ardilla. Bueno, vente con nosotros y te daremos de comer. Y la ardilla se fue con los pequeños ratones y estaba con ellos comiendo, y luego paseó con ellos. Los ratoncitos estaban muy contentos de ayudar a la ardilla, y desde aquel momento fueron amigos y desde entonces no se separaron nunca. Iteria Gabaldón Amoraga.